hay una comunicación, una información de personal de la Escuela de Infantería que está ya dentro de la moneda. Por la posibilidad de interferencia, la voy a transmitir en inglés. They say that Allende committed suicide and is dead now. Díganme si entienden. Para bailar, si se acerca le va a gustar, y si no le gusta a su majestad, la taquilla pum la va a rechazar. Adolfo Benito Augusto Toribio, Adolfo Benito Augusto Toribio, deja él, deja él, deja él, deja él. Tiene Turo Prat y Manuel Rodríguez fugado está. Ya no está en Carrera ni San Martín, pero llévese ese loco para el festín. Adolfo Benito Augusto Toribio, Adolfo Benito Augusto Toribio, ¡deja él! ¡Deja él! ¡Deja él! ¡Deja él! Para bailar, si se acerca le va a gustar, y si no le gusta a su majestad, la taquilla pobla o rechazar. Adolfo Benito Augusto Toribio, Adolfo Benito Augusto Toribio,